the coast. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I've been in my phone, enough to make my system flow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Hola amigos, muy buenas tardes. Yo soy su amigo Luis Lloresh y estamos aquí nuevamente como cada jueves, pues precisamente para transmitir un programa más de A Fuego Lento. Una producción, por supuesto, de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Y desde su página, elfenkai.org. Pues desde la ciudad de Santiago, Querétaro, un saludo a todos los amigos que nos escuchan, a los que están o que no están todavía en la sala de chat, a los que nos oyen aquí en México y en otros lugares del mundo. Gracias a la tecnología del internet y a la libertad que aún tenemos para poder traer ante ustedes este programa. Bueno, pues esperando a todos lo mejor de lo mejor y transmitiendo a través, por supuesto, de una plataforma en Linux con el Ubuntu Studio 14 y el programa ID o Internet DJ Console. Sí, por supuesto, todo a través de programas libres. Estamos estimulando, bueno, pues con esto pretendemos estimular el interés a nuestros amigos que nos escuchan, pues para que se salgan del lado oscuro de Microsoft, de Windows y de otro tipo de programas, pues que realmente, pues a lo mejor pudiéramos decir que a lo mejor algunos programitas están muy completos dentro del ambiente de Windows para hacer ciertas actividades, ¿no? Pero pues en realidad Linux no les pide nada. Bueno amigos, pues es un gusto estar aquí con ustedes y pues empezamos. Antes pues les pongo esta rolita, me encanta. Va de nuez. Hey! ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, tengan todos ustedes. Muy padre, Imagine Dragons, una rola tototota, me encanta. Bueno, amigos, pues en este día mandamos un saludo a todos nuestros radio o nuestros web escuchas que están en la sala de chat. De hecho, pues un saludo principalmente a nuestro queridísimo amigo Pastor, prácticamente creador de este proyecto, Fenkai.org. Un saludo a mi hijo Javier Treto, que se encuentra en la sala de chat. Y bueno, a todos nuestros amigos que están escuchándonos en este preciso momento. Bueno, pues hoy precisamente... y vamos a cambiar un poco la temática de los programas que usamos aquí a Fuego Lento, aunque en realidad no se despega de las cuestiones políticas. Hay que ser muy observador y cómo casi todas las cosas tienden a converger, o los efectos que estamos teniendo en relación a lo que sucede cotidianamente en nuestra vida, pues tiene mucho que ver la política. Mucha gente que se dice que es apolítica porque dice a lo mejor que no pertenece a un determinado partido político, eso no significa que esté inmiscuida en la política, ¿no? Y bueno, el tema que pretendo tratar hoy es precisamente un tema de salud, ¿sí? Ver con preocupación ciertas cosas a las cuales a los seres que deberíamos de ser libres, pues en este caso todos nosotros, pues nos quieren enclaustrar en un cajoncito, ¿no? Y como ciertas actitudes y cierto grado muy elevado de interés por parte de muchos grupos que se benefician de esto, pues pretenden mantenernos ahí. Y la medicina, en este caso, no soy doctor, por supuesto, no voy a hablar así con una terminología quizás tan científica o tan propia de el ambiente médico, pero bajo ciertas premisas, bajo ciertos conocimientos, pues vamos a dar ciertos principios que nos van a permitir ir descubriendo las cosas, ¿no? Y pues también ver la otra cara. Muchas veces es común que nosotros como personas pongamos nuestra vida prácticamente en manos de los galenos, ¿no? Y es muy interesante ver que pues también ellos son personas y también se equivocan. Y es que lo digo porque hay gente que cree en ellos a pie juntilla, ¿no? Y pues la verdad, el asunto no va por ahí. Sencillamente les puedo decir que a veces el confiar o no confiar, bueno, en este caso confiar demasiado, pues también puede ser, digamos, hasta cierto punto contraproducente, ¿no? Y es que, pues, también a los cuadros de médicos que hay a nivel, digamos, privado y también, pues, digamos, para los que trabajan en alguna institución social de gobierno, pues, también están dentro y no necesariamente por la cantidad de estudios que ellos puedan tener, pueden estar suficientemente actualizados en cuanto a lo que está ocurriendo. Dando esto como un principio, pues, ¿dónde dejamos a la medicina alternativa? También vamos a ver en este lado que los abusos también de los vividores están a la orden del día. Sobre todo con las personas que desgraciadamente tienden a ser un poco ignorantes, o mucho, ¿verdad? Y este tipo de personas tienden a ser víctimas de las astutas garras de los depredadores sociales, que no solo son los políticos, son, que también son un otro aspecto social, que también es, la estafa, la chapuza y otro tipo de cosas como factor común entre ellos. En este caso, nosotros, o su servidor, hemos andado rodando. Todos, supongo que por ahí tuvimos que pasar por una experiencia que posiblemente marcó nuestras vidas y tuvo un efecto de arrebatarnos a algún familiar por una enfermedad, ¿no? Eso es prácticamente muy común, podríamos decir, en todos, ¿no? Entonces, es una cuestión interesante ver que a veces por enfrascarnos en el temor, en la desconfianza o en el exceso de confianza también, pues no se consideran ciertas alternativas que permiten a las personas llegar a una solución adecuada a su problema físico. Algunas desencadenan finalmente en muerte. Otras, pues simplemente dejan ciertos rescoldos o residuos de haber padecido determinada enfermedad, ¿no? Y cosas por el estilo. Sin embargo, pues sí, al menos en lo largo de este tiempo, nuestra existencia y de todo esto, pues hemos encontrado que sí hay soluciones. Y a veces no son tan comunes porque, pues para empezar, ¿no? Por eso existimos nosotros. Mucha gente cree que lo que no sale en la tele no existe. Simple. O sea, el exceso de confianza, como decía, sobre todo los medios de comunicación, comerciales, dependientes completamente de sus patrocinadores y otras cosas, e incluso de gobiernos afines, que donan gran parte del presupuesto a esto. Y en este caso, pues mucha gente no sabe que existen cosas. No sé, puede haber gente que me esté escuchando y que yo le pueda decir, ¿sabían que un cáncer puede tener solución? Aún en la etapa que te hayan dicho que esté. Y pues mucha gente, no, pues ¿cómo es posible? Que no sé qué, que a mí el oncólogo me dijo y me explicó, ¿sí? Porque lo he dado el caso. El detalle es que yo he pertenecido a grupos, digamos, donde hay doctores, porque pues ha habido tiempo que no tuve un trabajo parecido a este, sino que estuve en multiniveles, y ciertos multiniveles, por la calidad de sus productos, bueno, me permitieron acercarme a gente, ¿ves? Y ellos pues me han dicho realmente por qué cierto tipo de médicos hacen lo que hacen, y en especial oncólogos. Por ejemplo, pues ahora que está de moda hablar de lo que está pasando en Baja California, bueno, me voy un poco más al norte, Baja California Norte, en Tijuana, conocí al doctor David Peña y a su papá, otro doctor también que es un oncólogo. Y bueno, él en una conferencia nos explicaba ciertas cosas, los mitos que se usan en el argot médico. Óigalo bien, mitos. Mitos. Porque a veces no se le puede decir exactamente al paciente, y no lo dije yo, lo dijo el doctor Luis Peña, el papá de David Peña, el doctor David Peña, porque lo hacen. y te quedas con el ojo de cuadrado. Y mucha gente que no ha hablado en esos niveles o ya en esos ambientes con este tipo de médico, pues simplemente pues, desconoce esta información. Obviamente yo en mi caso particular he batallado mucho con la negatividad, con personas que incluso deberían de apoyarte y lo primero que hacen es tratarte de meter siempre el pie, ¿no? Para que tropieces, ¿no? Porque pues simplemente ellos tienen una visión de ti y la cual pues está para nos, pues obviamente mi vida es mi vida y estas personas pues tienen por supuesto ante mí una visión distorsionada, pero hay gente que es muy impositiva y no voy a decir nombres, no voy a dar detalles de quién es esa persona, pero pues algunos ya se podrán suponer quién verdad, ¿quién puede estar actuando en este caso? ¿Qué tan cercano puede ser esta persona que puede influir tan terriblemente en la vida de uno, ¿no? Bueno, el asunto es que estamos de acuerdo con que ha habido productos milagro. También en el otro lado, digamos pasándonos de un sentido a otro, porque vamos a tratar de buscar el punto intermedio. Y es que también, como dicen comúnmente, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Aunque yo no manejo nada de cuestiones de santos, por soy judío, por favor. Entonces, pero pues en lo que más relación tenemos, es precisamente en esto. También hemos visto una serie de productos que prácticamente te dice, no, tú vas a volver a tener hasta, no sé, pues si es una persona como tu servidor de 40 y tantos años, pues te dicen casi casi que vas a tener 15 o 18 otra vez, ¿no? O sea, también, eso es una exageración y pues son pavadas, ¿no? No puede llegar a esto así. Y pues, por ejemplo, recuerdo algunos comerciales de ciertos productos. ¡Ah! ¿Y dónde salían, Precisamente en la televisión comercial, era la que se nutría de los beneficios de mantener ese tipo de propaganda de productos, de ese tipo de productos, ¿no? O sea, y no queremos hablar de política en cierta forma, pero todo va por ahí. Ok, sale, pastor, perfecto, aquí seguimos. Y bueno, el asunto es que, pues tenemos este tipo de cuestiones que pues tanto por un lado como por el otro la gente se queda y pues ¿a quién le creo? Obviamente están los argumentos, ¿no? Pues un doctor está mucho más preparado, hizo esto, todo curso, bla bla bla bla bla bla bla, y sí, es válido, por supuesto. Pero también algo que descubrí siendo su servidor ingeniero mecánico, prácticamente hubo gran parte de mi tiempo, del 2003 al 2009, que me dediqué a la informática, ¿sí? Sin ser ingeniero informático, sin ser ingeniero en sistemas. De hecho, ese tiempo, pues, junto con mi familia, pude lograr desarrollar un negocio de informática, del cual, pues, al principio fue difícil, pero poco a poco fuimos ganando prestigio y lograr colocarlos en un mercado en Veracruz. Entonces, el asunto, y bueno, ahí coincidiría con ciertos expositores de, pues, digamos, de autoayuda, de levantarte la moral y todo esto, el cual ellos, pues esta persona cuenta una historia muy interesante, que, bueno, pues sí, me tardé 5 años y medio en terminar mi carrera, por supuesto, le ejercí poco, porque yo buscaba una alternativa de ser más independiente y poner mi propio negocio. Esa palabra, por ejemplo, no se les ocurra ponerle en una solicitud de empleo, porque los mandan a la porra, comprobado. ¿Sí? Que te ponen, ¿cuál es la aspiración de tu vida? Ups, ser independiente y tener mi propio negocio, que este me dé a mí para subsistir. Y no, pues si quieres ser empleado, debes de poner, no, ser el mejor esclavo del mundo, ¿no? Es algo tremendo, pero prácticamente podríamos considerarlo así. Si yo que he puesto eso, digamos, a lo mejor siendo honesto, pues no, pues eso no les parece mucho a ellos. Entonces, pues no te contratan. Bueno, la cuestión es que cuando yo me dediqué a la informática, incluso tengo amigos que paralelamente desarrollaban ellos su carrera. Perdón, cuando yo estudié ingeniería mecánica, tenía amigos que paralelamente estaban estudiando informática o sistemas. Y estos cuates, pues bueno, pues terminaron también su carrera. Llega el momento en que pues tú ya no los ves, o sea, te desconectas, ¿no? Por angas, mangas. Y y pues de repente pues los destinos vuelven a coincidir y pues ya en otro nivel, ¿no? Ya no de estudiambre, sino de ya alguien que está teniendo o desarrollando una actividad empresarial o un empleo, etcétera, ¿no? Y me encontré a mis amigos, ¿no? Dedicándome yo a lo que ellos habían estado estudiando. Y no fue el único caso, fueron más personas que se dedicaban también a, pues, a sus trabajos. Lo curioso es que nadie ejerce realmente lo que estudió, al menos en muchos casos. Y en este caso ocurrió conmigo y con mis amigos. Porque algunos, pues sí, de repente trabajaban en lo de su carrera, pero pues igual se acogían a lo que les llegaba, ¿no? También no está tan fácil a veces practicar para lo que te preparaste. Ahora, hablando políticamente, pues hace poco salió que pues los que tienen mejores opciones de empleo, o sea, ya como empleados, como asalariados, pues son personas que no tienen un nivel superior, sino que quedan en el punto intermedio. Bueno, y a veces uno como profesionista, pues termina subarredando, o sea, subempleado. Cuando yo decidí iniciar mi negocio, pues en aquel entonces, pues todavía era viable poder poner mi negocio de computadoras, pagar impuestos, bla, bla, bla. O sea, totalmente legal, ¿no? Claro, no les cuento las chingas que me pusieron. Pues Hacienda, los pagos de servicios en forma de comercio, que son mucho más caros que los domésticos, por supuesto. Y pues realmente a veces pues tú te quedas con una bicoca en las manos y pues le tienes que, como decimos coloquialmente, camellar mucho para poder ir adquiriendo nuevos clientes y de eso que no te falte. Bueno, estoy dando muchos detalles, pero el asunto es que pues con mis amigos, que ellos habían estudiado en sistemas, pues terminó el asunto en que luego ellos me iban a solicitar asesoría, a mi negocio, siendo que ellos eran los ingenieros en esa área. Realmente lo que descubre uno es que el detalle es andar actualizado. A mí me gustaba actualizarme mucho. Sí, por supuesto, también pues buscaba tener una computadora fregoncísima. De hecho, la llegué a tener. Prácticamente esa computadora a precio de mercado costaba como $1,800. Esa computadora que llegué a ensamblar. genérica, como lo pueden decir algunos, pero pues mucha gente en este lado de la informática está también en tinieblas, ¿no? O sea, gente que a lo mejor busca una computadora determinada y se quiere ir por la cuestión de la marca, pero no sabe que las marcas también son ensambladores. Lo único que hacen la mayoría, si no es que todas las marcas, es ponerle la etiqueta al equipo de que ellos lo ensamblaron. Pero en realidad, los fabricantes de los componentes internos de una computadora, pues son ya empresas que incluso ellos les hacen en canales cerrados. Por ejemplo, les producen las placas base, los tipos de memoria ya son más universales, ya no están tan cerrados como en algún tiempo. Los discos duros prácticamente son como 4 o 5 marcas fabricantes de discos duros, los más conocidos en México, etcétera, etcétera. Y esas personas, y realmente esas empresas, pues eran los que hacen eso. Yo, pues, en este conocimiento, pues, busqué las mejores piezas del mercado y ensamblé mi equipo. Obviamente con un costo mucho menor, con la calidad que, pues, todos desearíamos tener en un equipo, etcétera, bla, bla, bla, bla, no, no. O sea, y simplemente actualizándome, documentándome en relación a esa situación y prácticamente no siendo un ingeniero en sistemas, daba asesoría incluso a clientes que eran ingenieros en sistemas y que estaban encargados en el área informática de las empresas donde trabajaban. Entonces, pues a veces dices, bueno, pues ¿qué les puedo decir? No sé programar, ¿no? Tampoco no me excedía, pero al menos en cuanto a ciertos detalles estaba documentado. Y lo mismo pasó cuando inicié con mi familia el otro, tratamos de iniciar un negocio muy parecido, pero en el área de la salud. Y bueno, descubrimos muchas cosas. Obviamente les decía que a veces un evento, un suceso en relación a un familiar, pues nos lleva a actuar y a tomar decisiones que nos permitan, en determinado caso, pues bueno, traer una solución. A veces la solución no llega para que esté disponible a la persona que hubiéramos querido ayudar, en este caso un familiar, pero nos sirven precisamente para que más adelante podamos ayudar a otras personas. Y en este caso, pues hemos aprendido mucho. Mi papá murió de cáncer en el cerebro, un tumor canceroso que le surgió en el cerebro. Le dieron 3 meses de vida y exactamente a los 3 meses mi papá falleció. Bueno, obviamente no llegamos a conocer las alternativas que tiempo después empezamos a conocer y que nos hubieran permitido salvar a mi papá. Así, porque la medicina convencional se quedó corta con el tumor de él. Para empezar, las estafas de los hospitales. Mi papá ya era un jubilado y como no sé si fue en subrogada Pemex, incluso estuvo en Picacho, pero las radiaciones o los tratamientos que se le iban a poner a mi papá los daban hospitales particulares, mandaban allá a las personas, ¿no?, a esos hospitales. Y resulta de que pues nos damos cuenta que también pues son negocio de gente vividora y les importa, perdón con lo que voy a decir, les importa madre la vida de la gente. Y esto se los digo yo acá como conocedor de haber tenido esta experiencia en este caso, que a veces, como me decía un amigo mío, un neurocirujano de Poza Rica, Veracruz, amigo mío, que de hecho me ayudó con mi papá, estoy muy agradecido con él. Me decía, ¿no?, los médicos centaveros. ¿Sí? Y sí los hay, amigo. De a madre, hay muchísima gente así. Y bueno, en este caso, y eso ya lo venimos a averiguar después, a mi papá se le había programado una terapia de radiación para ver si podían, digamos, disminuir la agresividad de este tumor. Le digo, fue muy rápido. O sea, pues, De repente mi papá se desconectó de todo, etcétera, etcétera. Imagínense lo que es un tumor en la cabeza que crece y te empieza a presionar tu cerebro contra tus paredes craneales y de repente pues no sabes ni cómo te llaman, no puedes articular palabras, frases, nada, o sea, te empieza a desconectar y después la persona empieza a quedar inconsciente y prácticamente pues dormido todo el tiempo hasta que llegó su hora. Y así fue el caso de mi papá. Pues cuando, bueno, y esto es una experiencia que les cuento, que si levanto una denuncia, pero pues ¿a quién denuncio? ¿Cómo lo compruebo? La verdad, también pues mi mamá no estaba muy preparada para afrontar este tipo de cosas, o no lo está. Y en este caso, pues a mi papá lo meten a Picacho, lo mandan a Picacho, como era jubilado de Pemex, se queda allá. Le programan una terapia de radiación que no se la dieron, sí, porque supuestamente el abuelito o el viejito o el jubilado que pasaron antes defecó en el equipo y contaminó el área y supuestamente que por eso ya mi papá ya no entró, ya no pudo recibir su terapia, ¿no? Porque el viejito que iba adelante de él se cagó en la máquina. Entonces, bueno, pues lo rebotaron a mi papá, lo mandaron de nuevo ahí a Picacho, lo tenían con suero nada más, no le daban de comer y uno así, bueno, y estos vatos, ¿qué pedo? ¿Pues lo quieren matar de hambre o qué? ¿No? Entonces, bueno, pues ya a final de cuentas nos dijeron, no hay nada que hacer por su papá. Regrésense allá, pues ya, para que ustedes se preparen, y pues porque pues esto tiene su desenlace, pues no muy agradable, ¿no? Bueno, pues ya nos regresamos a Veracruz, precisamente con mi amigo, el neurocirujano, lo llevamos ahí a su hospital privado, bla, bla, bla, y nos volvieron a levantar un poco a mi papá ahí, ¿sí? Y bueno, pues como no queríamos perder como no queríamos perder nuestra pues digamos los beneficios de tener servicio médico de Pemex, pues cuando va siendo nuestra sorpresa, bueno, que pues también por la depresión pues no le hicimos tanto de jamón, pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que al estar con mi papá en ese caso, ahí, o que lo llevamos a su consulta médica ahí en Poza Rica, pues nos van diciendo, ah, mire, oiga, pues parece ser que la radiación no surtió efecto. Nos quedamos, ¿cómo que la radiación no surtió efecto? Sí, ¿no? Pues es que aquí en el reporte aparece que su papá recibió una terapia de radiación, pero nada más una. Ya me volteé a ver a mi mamá y me quedé, bueno, ¿y estos güeyes de dónde sacan eso? Si mi papá no recibió nada, porque supuestamente un abuelito que fue antes contaminó defecándose el área. ¿Cómo? Ya se estarán dando cuenta de la bola de ladrones que son en ese tipo de servicios subrogados. Por supuesto, supongo que algún medicucho que trabaja también en Pemex, trabaja en ese hospital, o es socio, no sé. Muchas cosas se pueden deducir de lo que les estoy diciendo. Habría que ser estúpido para no se dar cuenta de eso, ¿no? Y las atrocidades, y que estoy seguro que no nada más es eso. ¿Quién sabe a qué, al familiar de quien le hayan dado esa terapia radiactiva, ¿no? Supuestamente para tratar de su cáncer o su problema. En este caso, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Es interesante. Entonces, bueno, esta fue parte de una experiencia que nos tocó vivir a nosotros, de ver los detalles. Bueno, como siempre he sido una persona muy inquieta, de hecho, si no lo fuera no estaremos aquí. pues empezamos a ver, y pareciera ser que las circunstancias o que el destino nos llevó a conocer a otro tipo de personas, que aunque no llegaron en el momento preciso para ayudar a mi papá, pues sí llegaron en un momento para darnos cierto conocimiento de cosas muy interesantes. Como les decía en las conferencias del doctor Luis Peña, el oncólogo de Baja California, el cual nos decía, bueno, entre varias cosas, cómo funciona el cáncer, que la apoptosis, en qué consiste, cómo reacciona el organismo. Para empezar, sabían que todos tenemos cáncer, pero no a todos se nos desarrolla. Nos decía simplemente que el organismo, teniendo un sistema inmunológico fuerte, es el primer paso para evitar cualquier tipo de enfermedad, y entre ellas una manifestación como un tumor canceroso. Bueno, otro detalle que nos dijo también, porque cierto tipo de oncólogos les prohíben a ciertos pacientes tomar determinados alimentos o multivitamínicos. Y le dicen a los pacientes, incluso a algunos oncólogos, que no es cierto, que ese tipo de multivitamínicos puede ayudar a que se desarrolle más el tumor canceroso. Y no es cierto, según el doctor Luis Peña. ¿Cómo ven? ¿Y a cuántas personas que me están escuchando pueden constatar esto? Porque por ahí algún familiar o amigo o pariente cercano, lejano, X, le han dicho lo mismo. Y simplemente algo bien curioso, nos explicó por qué lo dice. Porque la mayoría de los médicos o de los oncólogos, cuando tratan un problema de cáncer con quimioterapia, miden el efecto de, digamos, que posiblemente sea positivo para ellos, sí, en relación a qué tan colgado o tan vapuleado se ve al paciente después de una quimioterapia. Porque si ellos no perciben que una persona que está recibiendo una quimioterapia, en este caso, termine con los efectos que conocemos normalmente de un estado vital destruido, prácticamente así, completamente enfermos, para muchos oncólogos eso significa que no está teniendo un efecto, o que la quimio no está siendo buena con ese paciente. Algo así no lo explico él. En este caso, ahorita viendo muchas cosas con relación a esto, pues encontramos que incluso dentro de la medicina, pues hay mitos y leyendas. Entonces, pues dice la gente, bueno, pues ¿en quién confiamos? ¿En quién vamos a poner nuestras manos? ¿En quién confiamos? ¿En qué manos de quién nos vamos a poner, no? Pues en un caso de estos, porque llegan amigos, llegan este tipo de cosas, llegan. Y afectan mucho. Hay gente que lo puede sobrellevar, hay gente que no, y pues son cuestiones a veces muy difíciles. El problema no es ser un enfermo, el problema es quienes tienen que cuidar al enfermo. Y a veces también mucha gente es muy piojosa. Perdón por la palabra, pero sí, también. Hay una solución o hay una probable solución, pero pues también oyen a gente necia que simplemente les justifica su restrictivo apertura o su les justifica mantener en restricción la bolsa de la cartera, ¿no? O la apertura de la cartera disponible, ¿no? Porque obviamente, aunque muchas de las soluciones a veces que hay, que son alternativas, son mucho más económicas y más efectivas que incluso la misma medicina convencional. Algo que nos decían en varias conferencias en las que he ido es que a veces también la medicina convencional es muy cuadrada. No, de este marco no te salgas, porque ya está saliendo otra cosa. Y a veces no es que no haya estudios, sino que no se han protocolizado las cosas. Nada más es eso. Entonces, son cuestiones muy interesantes. Podríamos hablar de la FDA de Estados Unidos, y hemos visto como la FDA en muchos casos ha restringido el beneficio a las gentes de productos que tienen un efecto, simplemente primero porque los intereses son muy fuertes, los intereses transnacionales de estas empresas que ya prácticamente están reconocidas a nivel mundial, pues es apabullante el poder que tienen. Incluso una institución de gobierno como la FDA, en este caso en Estados Unidos, Federal Drug Administration, pues simplemente dobla las manos, ¿no? Y cancelan o quitan del mercado opciones que han tenido resultados y que no son patrañas y que se fundamentan incluso en principios y en estudios. Entonces, pues sí, es una cuestión que deberíamos de tomar en cuenta, pues los que venimos a participar en este tipo de programas, y pues pretendemos, ¿no?, que esto pues llegue a muchas gentes. Y si estoy dando esto, no es para hacer una propaganda banal o sacar un beneficio personal. También, pues puede ser válido en cierto punto. No, pero no es la intención, ¿no? La intención es precisamente llevarles a ustedes una alternativa. Porque a lo mejor algunos de por aquí pueden estar peleando con problemas muy específicos. Incluso puedo hablar de la diabetes. Podemos hablar del colesterol, podemos hablar de estas cosas. Y ahorita andaba fuertemente buscando un reportaje de un cardiólogo, un cirujano y cardiólogo estadounidense, que escribió algo muy interesante, un artículo en el cual muestra el mito de la verdadera razón o de lo que no es el verdadero causante del colesterol, los triglicéridos o las cuestiones de obstrucción de arterias por causa del exceso de grasas. Y él decía que en realidad todo esto se da, ¿no?, por causa más que por el colesterol malo o bueno, como se menciona muchas veces, es por la irritación de las arterias por cierto tipo de productos que consumimos y por la desproporción, sí, del tipo de ácidos grasos que entran al cuerpo. Bien tremendo. Y dice, esa irritación en el sistema circulatorio, hay ciertos productos como harinas, azúcares y los aceites ricos y desproporcionados en omega 6 que causan este tipo de problemas. Y esa irritación la aterriza, digamos, a un lenguaje más amigable, diciéndonos que sería como cepillarnos la boca con un cepillo de alambre. En vez de un cepillo dental, usar un cepillo de alambre, y este, al rozar con nuestras encías, causaría una irritación muy fuerte. Esa irritación es la que provoca que se depositen, digamos, o que permita que las grasas se vayan acumulando en las arterias y vengan después los problemas cardíacos relacionados con eso. Y que en realidad dice que la medicina es responsable por no investigar más, porque la mayoría de los galenos se basan a lo que las grandes empresas, con supuestas investigaciones, llegan o concluyen y se las entregan en seminarios y en cosas por el estilo. Y él descubrió que en realidad, por ejemplo, la mayoría de los aceites con los que tienen invadidos el mercado, pues son altamente ricos en ácidos grasos omega 6. Pero hay un detalle, esos ácidos, ese omega 6 separado del omega 3, que el omega 3 normalmente es muy, los alimentos del mar son muy ricos en eso, y por ejemplo tengo entendido que otro producto como la chía, una semillita, es riquísima en omega 3, por si no te gusta el pescado, que a mucha gente no le gusta el pescado. Esa desproporción llega a ser de un nivel muy elevado, casi 3 veces mayor de lo que debería ser. Dice, cuando nosotros consumimos omega 6, debemos de consumir 3 partes por una de omega 3. El detalle es que la mayoría de los alimentos que supuestamente están libres de grasas trans y otro tipo de cosas son altamente ricos en omega 6. Y muchos de los alimentos ya preparados, que ya se venden prácticamente para que tú nada más los calientes en el micro y los pongas en tu mesa y a comer, pues están exageradamente elevados en esa proporción. Entonces dice que la proporción adecuada para evitar que ese omega 6 se salga de control y nos haga daño es manteniendo una proporción de 3:1. 3 partes de omega 6 por una de omega 3. Bueno, dice en este reportaje este doctor que esta proporción, caray, pues llega a ser de 9:1. Olvídense. Completamente, pues fuera del orden, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué crees que estamos viendo todo esto? Y él dice, bueno, pues es que estas empresas han tenido, los médicos, los galenos, la gente del área que está encargada de esto, pues simplemente también se tragan estos cuentos de estas grandes empresas e invitan a sus, siendo quienes son, invitan a sus clientes o a sus pacientes a irse también de bruces en relación a esto. Y muchas veces la gente los pone como autoridades médicas, pues son autoridades en relación a nuestra salud, y a veces es muy difícil que por una cuestión de estas llegue una alternativa a las demás personas. En este caso, bueno, yo aquí en Querétaro conocí a un científico mexicano. Si usted lo ve, no me crees que es un científico mexicano. Egresado de la UAC y de la UNAM, el ingeniero Juan Rico Perales. Y él, por una cuestión también personal, descubrió cómo eliminar a todas las células cancerosas de tu cuerpo sin dañar a las células sanas, a diferencia de lo que hace una quimio o una radiación. Él creó un equipo que, basándose en frecuencias, ¿sí? Y la famosa teoría de las cuerdas, una frecuencia de una magnitud determinada tiende a anular a otra igual, ¿sí? Una frecuencia igual a otra se neutralizan y se eliminan. En este caso inventó una máquina que inyecta positrones o que induce en el cuerpo una carga de positrones que lleva la frecuencia de las células enfermas de cáncer, que tienen una frecuencia diferente a las células sanas, y las mata, las elimina completamente el cuerpo, y ya eliminaste el cáncer. Eso es ya para una solución, digamos, determinada ya cuando pues ya tienes el problema. Pero pues una actitud preventiva, siempre entra la nutrición, y mucha gente no lo cree. O algunas gentes ya lo empiezan a tomar más en cuenta, pues los antioxidantes y todo eso, porque a final de cuentas el principal causante del cáncer son los radicales libres, que incluso se generan en una en la respiración, es una oxidación de la célula, donde un átomo cargado positivamente, o sea que le falta un electrón en su última órbita, anda por todo el cuerpo buscando equilibrarse y anda buscando, ¿cómo se llama?, reponer ese electrón que le hace su falta en su última órbita. En ese viaje que anda ese átomo por todo el cuerpo, termina dañando principalmente el código genético de las células, y las células tienden a repararse, pero cuando el daño es muy fuerte, el sistema inmunológico está comprometido también, pues el cuerpo no tiene la misma capacidad para repararse. Y entonces es cuando viene ese tipo de problemas, ¿no? Y bueno, resulta que pues teniendo una nutrición muy adecuada, podríamos incluso nosotros, sin necesidad de andar comiendo o de andar terminando en centros médicos carísimos particulares o en los del Estado, para prevenir, o para, más que para prevenir, para ya quitarnos un problema que no estuvimos viendo en el transcurso de su desarrollo. Y obviamente, pues, reparar y no prevenir. Y una cuestión, pues muy importante, es la nutrición para prevenir este tipo de problemas. A final de cuentas, obviamente, el trajín diario, pues a mucha gente le evita comer bien. Prácticamente en este mundo, pues no sé si tengan la culpa los chinos por dar tan barata su mano de obra. Ahora, no se les critica que sean comunistas porque porque vivan así, o hacinados 10 personas en un cuarto de 4x4, ¿no? Sino por eso ya no se les critica, ¿no? O sea, parece ser que en todos los lugares del mundo está mal el socialismo, menos en China, donde la gente es obligada a regalar su mano de obra. Y aquí, pues, eso sí no lo dice nada a las grandes potencias capitalistas, que a final de cuentas vamos a terminar siendo socialistas o comunistas de alguna forma, pero en beneficio de grandes transnacionales y no de una nación en concreto. Sí, bueno, ya me fui por otro lado de política, pues es la verdad. O sea, ya prácticamente cada vez a un trabajador se le exige más y se le paga menos. Obviamente tiene que ver, pareciera que el tiempo de la gente no valiera nada, y eso obliga a que la gente tenga que estar más pegada en su trabajo que incluso atender las cuestiones de salud. Por supuesto, eso trae problemas también para el gobierno, porque si se empieza a disparar el número de diabéticos, el número de gentes con enfermedades degenerativas, pues obviamente, si ellos están en la cuestión de los seguros populares y todo ese tipo de jaladas de seguro social y las instituciones para los trabajadores del Estado, como el ISSSTE y todo eso, pues obviamente cada vez el presupuesto es menor, pero pues no se quiere considerar que todo está amarrado. Una solución, bueno, pues es cambiar políticas principalmente, ¿no? Y otra, pues también por parte nuestra, documentarnos más en otras alternativas. La máquina de este señor le funcionó a él, que había agarrado un cáncer en el páncreas en el 1994. Esa máquina él ya la había desarrollado para atacar la roña del café, ¿sí? Donde la máquina esta simplemente, o el aparato, el equipo este, inyectar es una forma de decirlo, ¿no? Aventaba una serie de positrones en contra de la espora, con la frecuencia de la espora, pero como la frecuencia de la espora de la roña del café es diferente a la de la planta, pues obviamente a la planta no le pasaba nada, la que se moría solamente era la espora y quedaba eliminada. Y de hecho, bueno, hay muy buenas cosas por ahí en ese aspecto que se puede encontrar. Él lo hizo, incluso ha sanado a varias personas de problemas que se supone que no tienen solución. Si alguno está interesado también, yo los puedo contactar con esta persona. Y saludos, Albert Juve, muy buenas noches, bienvenido. Y bueno, pues, amigos, el tiempo se nos hizo pequeño, pero bueno, pues amigos, miren, les prometo que el próximo programa vamos a seguir hablando de esto. Les voy a ofrecer más soluciones. Déjenme me documento un poco más de unas cosas más recientes y se las voy a transmitir por este subprograma Fuego Lento. Por supuesto, este programa, pues hablamos de todo, no estamos cerrados a nada, y pues sobre todo, ¿no?, que vivamos más tiempo. Incluso hubiéramos podido, yo no pude conectarme con nadie que me pudiera acercar a Hugo Chávez, sino pues a lo mejor se hubiera salvado el presidente Hugo Chávez. Pero bueno, independientemente de sus amigos, fue un placer que hayan estado escuchando a este servidor. Y yo les cedo los micrófonos, no sin antes decirle que se quede, porque seguimos aquí en la programación en vivo de FENCAE.org con el programa de El Corazón a la Izquierda. Por si no me acuerdo, de Salvador, de nuestro amigo Salvador, que ahora aparece en el chat como baneado, salbaneado. Por ahí le hicieron a alguien un detallito, bueno, pero ánimo, amigo. Pues seguimos con el programa de nuestro amigo Salvador. No se vayan, sigan con nosotros. Yo soy Luis Llores y les agradezco que hayan estado ustedes con su servidor, que me hayan seguido. Y eso sí, no vamos a perder el hilo de esta semana. Entrego los micrófonos y que pasen muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche en su programa A Fuego Lento. Saludos, bye bye. Entrego micrófonos. Bye.